Dicen de mí que soy grosera y banal, que me codeo sin pudor con la inmoralidad, que me provoca placer la sinceridad, que me excita a provocar, me excita a provocar. Dicen de mí, dicen de mí, que verbalmente soy ruin, que con mi forma de ser amedrando a Caín, que el descaro, el escarnio, la mofa, la burra, las uso para humillar, me da amor. Soy una mala chica. Piensan de mí.